Caminamos por la calle y nos dejamos besar por el viento. Esos que andamos sin un rumbo fijo porque no sabemos bien para dónde vamos a llegar. Somos el parche de los que a veces queremos perdernos para no regresar. Esos que nos echamos raíces porque nada nos pertenece. Que no echamos raíces porque nada nos pertenece. Somos nosotras y nosotros los que nos pertenecemos al mundo. Este lugar enorme que queremos explorar sin dejar un solo pedazo, sin nuestra huella. Somos los hongos, esos que queremos dejar huella, que amamos sin mesura y sin mucha entrega. Somos un éxodo constante, un grito de euforia, mil revoluciones francesas en una sola noche. Somos la traducción de unas ganas a la perraca de salir y un deseo de encierro. Somos creación y destrucción, destrucción y creación. Somos principio y nunca final. Titanos andaluces, domas, urbanos y callejeros. Tenemos un montón de conocidos, pero cada noche nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos. Somos el sueño del sol, del mar, de la montaña, de la autosostenibilidad, de la anarquía, el sueño de una vida peligrosa. Somos algo que no sabemos muy bien cómo será el futuro, pero tampoco nos importa. Somos todos esos que se convertirán en todo lo que soñaron, los que no se convertirán en nada de lo que soñaron, los que nunca se atrevieron a soñar y los que siempre seguirán soñando. Esos somos. Los hongos, queridos pobres diablos, sean X, sean Y, sean rumba, sean cuerpo, sean raza, sean nubes, sean viento, sean calles, sean maestros, sean hongos, honguera, conexión, radiality, tostalinator, están llamando, se acabó la transmisión. Háblame. Parce, aquí haciendo la radio en Platoedro, llegue. No, acá estamos en un momento de la sesión de la radio. Llegate aquí a la casa Platoedro, acá está todo el parche, de una. Aquí estamos, llegue ante la mutante, la buena, todo bien. Das, das. Plum, plum. El fin de la radio, de la litera radio. Medellín, Cali. Bueno, eso fue, ¿quién quiere? Viernes. Grandelina, vamos, copió. Das, das, plum, plum. Cali en Medellín. Cali, Calen, dura. Medellín, dum, dum. Metrallo City, Cali, calentura. Hace la fuerza. Muertos vivos, tas, tas. Homenaje a Jack. Jack en la pared y el brujo también. El suizo llega, permanece una sonrisa. La colaboratividad es un éxito. Se le mete y ¡guay! ¡Me trajo el City! ¡Medellín! ¡No lo goleamos, hijo de puta! ¡Feliz! Mucho. Litera Radio en vivo y en directo, sin guión, pura emoción. Amor, odio, abrazo. Abrazos, odio, amor. Cali, calentura, metrallo City. Conspirando desde la Litera Radio, en Platoedro, representando los cinemas callejeros de los cinemas libertarios. Sí, vamos a improvisar, esta noche vamos a conspirar. Acá está la radio Sudaca nuevamente en la Yeca, representando la escena de la comunicación alternativa, improvisando los animales contra Babilón. ¡Eso! Que las cuerdas vocales digan el infinito sentir de la cósmica revolución radial. Cuando Pulgarcito paseaba en bicicleta, por ir distraído, chocó una camioneta y al verlo su mamá sufrió un gran dolor. Inmediatamente lo llevaron al doctor y Pulgarcito le dijo: ¡Doctor, por favor! Radio Gramola, porque uno escucha lo que quiere. ¿Y qué? No, no, no. La sufrió un gran dolor. Inmediatamente lo llevaron al doctor. Por favor, doctor, mi colita me va a doler. ¡Wow! Y el doctor le dijo, no te preocupes, Purgancito, la inyección te va a sanar. La colita es mía, es mía, doctor. La inyección, no, no, no. La colita es mía, doctor. La inyección, no, no, no. Pero la inyección es la solución. Estou falando em português. Virava prédio, virava alma, me desmaterializava nas paredes nuas, caía em caco, me erguia suja. Amava tanto que sabia da queda de tudo que havia e ainda vivia minha noite, minha morte, rancores, ratos, romances rápidos. Um mundo caindo sem sequer ter existido. Elas, mulheres dos anos 50, saiotes, cabelas, tetudas, lenços e lenços na cabeça, no braço quebrado, na boca, na boca, na boca, não vês? Não ouves o choro da loirinha? É de fome. Vamos então, um exército cor de sangue e língua. Isso, contamina, mas com sexo. Eu quero gozar bem gostoso naquele pilar. Todo mundo se acaricia e se atira do 21º. Agora não quero mais, me deu fome. Eles perguntam tanto. Quem? Os mortos ali na reunião assustam-se de tanto medo. Diz que a menina cortou o cabelo igual a da artista, mas não tinha leite, caiu o dente muito cedo. Pinta a cara do governador Kimberley, pinta defunta de incêndio, homem de negócio tem medo de fantasma, joga gás putrefado na boca dele, tranco reto. Que medo eles têm do fogo, vai queimar bem velho, velho, velho de dar pena. Busca abusada, buceta, busão. É tão pobre esse povo burro. Meu povo, pobre e burro. Venha ver o pauzinho do menino crescendo com a própria foto no jornal. Enxergastes? Muchas gracias, Brasil. Muito legal você. A poética da existência do outro continente eróctrico. Muito Brasil, muito gatoso continente. Estamos agora fazendo Litera Rádio desde... Que casa é que estamos? Plato Edra. Plato Ebrio? No, no, no, no, no, no. Plato Edro. Plato Ebrio? No, no, no, Plato Edro. ¿Pero cómo así? ¿El plato de Pedro? De ebrio, que está Pedro, de, Pedro, de, perdón. ¿Edro? No, está Tostalino. ¿Y eso es como geometría? Geometría mística del ser. Me llaman en la cálida lectura para ti. Esto es Julio Cortázar representando Paguemios por siempre. Un poema sonorizado por el hacker. Arranque, maestra. Apenas él le amalaba el noema. A ella se le agolpaba el clemismo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalios esperantes. Cada vez que él procuraba relamarla sin compelusa, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergonamina al que se le han dejado caer unas filuras de cariocancia, cariacuncia, cariacuncia. Y, sin embargo, eran apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los ungalios, consintiendo el que él aproximara suavemente sus orfelinios. Apenas se entreplumaban algo como un ulucordio los suavemente sus orfelinios. Apenas se entreplumaban algo como un ulucordio, los encrestoreaba, los extrayustaba y para movía de pronto era el clinón, la estefumorosa convulcante de las mátricas, la jadeollante emboc. cablupumia del orgumio, los espodemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa, agopausa, agopausa. Evoje, evoje, evoje. Palpulsados en la crecesta del murielio, se sentía palpamar los pelinos y murulios, temblaba el truo y se vencía las malopas. Plumas, todo se revolvía en el profundo penicio. Ni oleamas de argutendidas gazas. En cariñas casi crueles que los ordobraban hasta el límite de las gunfonias. ¡Ah! Radiograma de la experimentación sonora, reinterpretando desde la Bagemia Julio Cortázar Rayuela. Desde Medallo, hermano, hermanas, esto es lo que hay. Cali, calentura, te lo vio. Litera radio. No la enseñan en la radio ni en la calle, sino en la literatura. Muchas gracias a la gente que ya estaba aquí todo el rato en la transmisión de Radio Gramola en Plato Ebro. Plato Ebro. Con la gente que pasó por la radio, los que vendieron pasteles, tortas, postres. Underground, hay gente underground todavía en la radio. La gente que fue llegando, la fanaticada de las Ondas Libres. La niña que está mostrando su audio a toda la población de la comunidad. Es la radio callejera, la post radio. Julio Cortázar ya. Flota de Buenos Aires, buenas noches. Flota de Buenos Aires, buenas noches. Escuchamos un la radio. Pedimos la atención de los compañeros de Plato Ebro, que hay un MC que nos va a traer sus rimas. Entonces, temita ahí, con mucho gusto, con toda humildad. Hace rato pasaba acá por la tarde, subía, bajaba un rapero más que gana la vida en los buses. De así de esto sobrevivo. Espero me regalen 2-3 minuticos de su agradable tiempo. Con todo respeto, yo prefiero ser escuchado que ignorado. Ante todo el respeto y la educación. ¿Sí o no? Conmigo yo en los buses. El que no trabaja no come. Yo lo hago de esta manera. La canción se llama El Acertijo. Yo lo descifré así. El acertijo de la vida. Se los voy a compartir y miren ustedes cómo descifran la vida. Dale. Espero me regalen su atención. Súbale. Va. Va. ¿Ah? Entre las calles. La vida de la marcita al tiempo, segundo de un tita que se acerca sin contratiempo. O cuál será el momento decidido tan perfecto que no cambia. Sufrimiento es una dosis de veneno que batalla. Si te rindes calla, esta vida dura que te talla. Sin retorno no te encanto con un tono entristecido. Desde un fondo ha salido un caballero que hoy acaba de acabar. Él me dijo que tú eres pues testigo de ti mismo. Mientras despiertas y revives entre los vivos. Nacemos para asistir hasta un fin aguerrido el luchador que no para por su valor. Sigue y se dueña de su misma decisión. Avanza, avanza, avanza, que se demuestre la comparsa. Todos somos humanos, quien avanza, que esta es mi raza, que corre con el tiempo. Me detengo un segundo observando las circunstancias de mi mundo. En la vida hay que volver a envolver para volver a desenvolver el camino por recorrer. Ese es el acertijo que te tocó resolver. Así estoy, soy el que nadie te da de volver. En la vida hay que volver a envolver para volver a desenvolver el camino por recorrer. Ese es el acertijo que me tocó resolver. si esto se le pina y me da de favor. Hey, donde te quejas, parches de conciencia, soy la realidad que te aconseja, de todas son decadencias, da una vida y tu respuesta, cuando te madura vienes de un los que daba la factura, la única postura es esperar, entre una oscuridad, sin libertad, condenado de, solo se le da, que cuesta, lo siento, pero la realidad, solo me pregunto de por qué un ser humano y desprecia lo que nunca puede comprender, su respuesta es la vida, si pecas, la vida te acredita con relámpagos alrededor de los pasos de la sinfonía de la vida, está proscrita la partida de tu vida, que se diría si te hunden en el bombo del olvido, o quedarás hundido, por el tono de un dedo, en la vida que volver, un volver para volver a desenvolver, un camino por recorrer, ese es el acertijo que me tocó resolver, así es, soy el ti, nadie me va a beber. Ah, nadie, todo es como un guerrero, así empieza uno. Cuánta humildad para ustedes, el acertijo. Radio Gramola en Platoedro. Hip Hop Revolution, el acertijo. En sí, representando la hip hop cultura. No hay trincheras que sirvan de refugio. Uno es lo que tiene, uno es lo que tiene y sobrevive con lo que va. Somos protagonistas de lo que queremos ser. Jamás nos verán doblegados, rebeldes hasta caer. Sobrevivimos en el lodo, revolcados no a perder. Un juramento cultural conseguimos con el vencer. Somos protagonistas de lo que queremos ser. Jamás nos verán doblegados, rebeldes hasta caer. Sobrevivimos en el lodo, revolcados no a perder. Un juramento cultural conseguimos con el vencer. Somos protagonistas de lo que queremos ser. Jamás nos verán doblegados, rebeldes hasta caer. Sobrevivimos en el lodo, revolcados no perder. Un juramento cultural conseguimos con el vencer. Respiración, sentir, respira. Mundo donde la vida danza. La circunstancia del que se pone a pensar. Se percata del que se hunde. Donde danza la maldad. Donde danza lo que valgo. Es un precio divagando entre sonámbulo, deambulo. Cogido de la mano de la calle. Aromas con esencia que recorre este valle. Soy un preso enjaulados con animales. Y me abres, me vuelo como las aves. Ya sabes. No acaricie los motivos que no tienes que fingir. Ahora entiendes lo que tienes, asunta la rutina. Lo único que se somete es encontrarse en la ruina. Somos protagonistas de lo que queremos ser. Jamás nos verán doblegados, rebeldes hasta caer. Sobrevivimos en el lodo, revolcados no perder. Un juramento cultural conseguimos con el vencer. Somos protagonistas de lo que queremos ser. Jamás nos verán doblegados, rebeldes hasta caer. Sobrevivimos en el lodo, revolcados no perder. Un juramento cultural conseguimos con el vencer. Somos protagonistas de lo que queremos ser. Jamás nos verán doblegados, rebeldes hasta caer. Sobrevivimos en el lodo, revolcados no perder. Un juramento cultural conseguimos con el vencer. Somos protagonistas en este mundo. Uno lo que quiere sobrevive por lo que vale. No le temo a la muerte, le temo a vivir en la calle. Este mundo es tan duro, sigo siendo quien soy. Que nadie me calle. Solo vivo día a día, no pienso en el mañana. Vivo el presente, quiero organizar mi vida. Have a wife and kids, raise a family. Keep loving the notes. Of the music, instruments, the voice of the people. We the actors of our actions, responsible for our sins. Uso mi voz para ser generoso, my ears for compassion, my hands for kindness, my mind for the truth and the heart for the love. Los pollitos de pija, pija. Cuando tienen frío, la gatina es madre de trigo, les da la cosa. Y después amigo, bajo de sus alas, oscuro carita, después los pollitos, hasta los reyes. Cuando se levantan, dice mamacita, tengo mucha hambre, déme los frititas. qué? You keep saying you got something. Something you call love, but confess. Querido, you've been a mess. Well, you shouldn't have been a mess. Querido, querido. Hasta aquí llega la transmisión. Aquí llega la transmisión de Radio Granola. Radio Granola. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. En una próxima oportunidad. En la próxima oportunidad. Desde la calle. Desde la calle. Desde donde sea. Desde donde sea. Porque en Radio Granola. Porque en Radio Granola. Escucha lo que quieres. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet.